Seguimos, seguimos bailando, señoras y señores. Sigue la música chimaicha con la calidad musical de los hermanos Tudelano. Eso. A sacar sus parejitas. Orjo, José, alto chapi, que ocho ni chale ya no hay pollo. Orjo, José, alto chapi, que taza chale ya no hay pollo. Ataré las piareras, caparas, tengan las astillas. Ataré las piareras, caparas, tengan las astillas. Caparas, tengan las astillas. También saludamos a la familia Godiño por Tarma. Eso, qué bonito. Vamos, Oscar Parina, a bailar, tierno barcaíno. Qué bonito, qué bonito. Apacha cuspaija, pusacha cuspaija. Apacha cuspaija, pusacha cuspaija. Allí bras chalepi muy guachacusayki. Allí bras chalepi muy guachacusayki. Muy guachacusayki. Así baila la linda gente. Pobre ya pascachka y huaca ya pascachka. Alinta puta puy hacha ya tamuna y manaja. Alinta estudia y hacha ya tamuna y manaja. Hacha ya tamuna y manaja. Vamos, vamos, vamos a ir de Tudelano. ¡Qué bonito! Gente, será hasta la próxima con la calidad musical de los hermanos Tudelano y lo mejor de la música chimaicha. Sigue la fiesta, sigue la música con lo mejor de nuestra música chimaicha con los hermanos Tudelano. Barca ya ya y parque chaya pi, barca ya ya y plaza chaya pi, rima mangas y chaya y bai piñara canti, parla mangas y chaya y bai piñara canti, que bai piñara canti. Así, así, qué bonito, qué bonito, cómo bailan esas parejitas. Nuestra música chimaicha. Chaikim, ya guarda, bajame, voy a ir a la chaikim. saludar, ¿ya? Saludos, ¡ay, ya caramba! ¿Cómo se llama su carnero? Chapaca. ¿Chapaca se llama? ¡Vamos, vamos!